940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runakuna, Guarnicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Les saluda Yomac Ortiz. Bueno, reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, lleno de mucha solidaridad, fuerza, energía, resistencia, ternura y esperanza. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. Hoy quiero iniciar reflexionando sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya que no es una celebración cualquiera vinculada a la mujer, es la conmemoración de aquellas luchas históricas reivindicativas realizadas por mujeres valerosas que ofrendaron sus vidas en las luchas en pos de sus derechos y por la equidad de género. Esas mujeres que fueron ejemplo para continuar defendiendo nuestros derechos, que son resultados de una larga y permanente lucha. Hoy, a pesar de los logros alcanzados de una mayor participación de las mujeres en distintos ámbitos, de leyes más severas contra la violencia machista y de constituciones garantistas, seguimos siendo víctimas de violaciones, femicidios e inequidad de género. Se nos sigue vulnerando nuestros derechos diariamente. Aún vivimos en sociedades patriarcales con visiones culturales impuestas por el sistema o la imposición de religiones o creencias que han estigmatizado a la mujer, juzgadas por falsos moralismos sociales de creencias culturales implantadas desde la antigüedad. La mujer desde épocas prehispánicas tenía un rol protagónico dentro de la organización social, mágico, religiosa y política de las culturas originarias, siendo las encargadas de transmitir el conocimiento a través de la oralidad, de su memoria infinita que emana de lo femenino, dando continuidad de generación en generación a la esencia del ser, de la convivencia con su entorno, la solidaridad y la construcción del bien común. Se evidencia así que la mujer fue, es y será portadora y transmisora del conocimiento. Es imperativo mantener una lucha permanente por el rescate de la memoria y el patrimonio ancestral, incluidos los sabores, los saberes y el rol de las mujeres originarias para preservar la diversidad cultural de nuestros pueblos milenarios y desarrollar nuevos modos colectivos de vida conscientes de nuestro entorno ante las crisis civilizatorias dominadas por la explotación, particularmente contra las mujeres y las niñas, sensibles frente a las crudas realidades impuestas por el capitalismo y por los intereses de un imperio nefasto que atenta contra la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Toda nuestra solidaridad inquebrantable con todas las mujeres de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, con las mujeres de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que sufren las consecuencias de bloqueos genocidas por parte del Imperio del Norte, a las mujeres del mundo que luchan contra el capitalismo neoliberal por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, por su independencia, su desarrollo y la realización de todos sus derechos humanos, incluidas aquellas que han ofrendado sus vidas o se encuentran privadas de libertad en la búsqueda de sociedades justas y equitativas donde puedan decidir su destino y el de sus pueblos. Los pueblos del mundo, los estados soberanos e independientes, las mujeres, tenemos el derecho a vivir en paz. Reiteramos el apoyo irrestricto a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y se hacemos un llamado a la unidad continental contra la injerencia extranjera y la agresión militar. Repudiamos firmemente la implementación de fuerza militar por parte del imperialismo y sus acólitos y de las medidas coercitivas y unilaterales que han radicalizado contra naciones soberanas, en el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y en el caso, por ejemplo, de Cuba, 60 años resistiendo, y más encima, más medidas coercitivas y radicalizadas, estas medidas genocidas que atentan contra la vida. Lo mismo Venezuela, realmente es una situación bien grave, y nadie, y toda la difamación y la distorsión de los medios tradicionales de comunicación para ser acólitos de ese imperio y de esas medidas terroristas del gobierno norteamericano. Incluso Biden acaba de ratificar esa medida de que Venezuela es una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, es un absurdo total. No se puede realmente seguir permitiendo tantas injusticias y sobre todo tanta abuso, simplemente porque países soberanos no se someten y tienen otras visiones económicas y políticas de llevar a cabo su desarrollo. No simplemente por eso que se contraponen con el capitalismo y contra el imperialismo. Simplemente es hecho. Es eso y el acecho permanente de Estados Unidos, del gobierno, para adueñarse de nuestros recursos naturales. De todo el mundo es lo que ha hecho. Ha invadido, ha provocado guerras. Y lo sigue haciendo, o intenta hacerlo con países soberanos. La injerencia es terrible, y las medidas mucho más inhumanas y genocidas, queridos amigos y amigas. Pero bueno, las mujeres, los pueblos de la mitad del mundo, de nuestra América, tenemos esa heredad de mujeres tan valiosas, tan importantes, que han dejado ese referente de lucha y libertad. Esas mujeres, como en el caso de Ecuador, desde épocas prehispánicas, preincásicas, la gran mamá Quilago, regente de Cochasquí, que resistió por más de 15 años el expansionismo incásico y que prefirió sucumbir antes de someterse al opresor. Esa heredad plasmada en la Manuela Sáenz, en las Manuelas, en la Tránsito Maguaña, en la Dolores Cacuango, en Anela Martínez y otras tantas mujeres que han seguido y nos han dejado ese proceso de reivindicación y de defensa de nuestros derechos, de los derechos humanos y de los pueblos. Bueno, quiero decir que esta tarde voy a dar la cordial bienvenida a Rosita Salazar, una gran amiga del programa de esta patria grande, presidenta de la Asociación de Nelas Nelas Martínez, coordinadora de Mujeres por la Paz, de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CEPAS, activista y defensora de derechos humanos de las mujeres y representante del Movimiento de Mujeres del Ecuador. Una mujer muy luchadora, revolucionaria, siempre en defensa de la vida y la construcción de la paz, que no es más que la construcción de nuestros derechos y la autodeterminación de los pueblos. Junto a ella, en una entrevista pregrabada, nos hará una reflexión sobre la situación de la mujer y sobre todo la afectación de estas medidas unilaterales, coercitivas y de los sistemas neoliberales y del capitalismo, que son los causantes de irse en contra de las mujeres, de las niñas y de los derechos a los cuales estamos siempre apostándole y defenderemos. Agradecemos mucho por su tiempo y sus valiosos aportes, querida amiga Rosita. Iniciaremos con memoria oral con la gran mamá Quilago, regente de Cochasquí. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de la primera radio pública cultural del país, como el Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa que se transmite todas las semanas, todos los días, miércoles y jueves, de 3 a 4 de la tarde, por la www.radiocce.com, por la 940 AM. Y no te olvides que si tienes desde tu teléfono o tablet, puedes estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos en nuestro segmento de participación ciudadana y como habíamos mencionado, vamos a contar con una exposición, una entrevista pregrabada con la compañera amiga Rosita Salazar, presidenta de la Asociación Nela Martínez y parte de la Secretaría de la Coordinadora de Mujeres por la Paz y de CEPAS. Bueno, vamos inmediatamente con la entrevista con Rosita Salazar. Enseguida regresamos. Estemos atentos. Como escuchamos, la lucha de las mujeres en las diferentes etapas ha sido siempre un preludio a grandes cambios de la sociedad en general. Hoy, frente a un sistema capitalista, machista y patriarcal y al modelo neoliberal, se levanta la voz y la resistencia de las mujeres con mucha fuerza y se expresa en grandes movilizaciones y con una acción de unidad en el mundo. Tiene tanta fuerza que se ha convertido en el movimiento que anuncia ya la caída de este modelo y con toda seguridad la caída del capitalismo. El mundo, este 8 de marzo 2021, ha vivido la movilización de las mujeres. Retando todos los riesgos, a primera línea, la lucha de las mujeres resiste al modelo neoliberal, al capitalismo, al fascismo que se expresa en muchos gobiernos. Y acá, en el Ecuador, el movimiento de mujeres ha estado presente, se tomó las calles de varias ciudades del país y hemos rechazado desde las mujeres la suscripción de la carta de intención con el FMI, que significa pobreza, exclusión, violencia y desesperanza. Las ecuatorianas sabemos, sentimos y vivimos todo lo que significa achicar el Estado, debilitarlo, que significa afectar la responsabilidad de garantizar los derechos como manda la Constitución y disminuir el presupuesto para la educación, la salud, la vivienda, el desarrollo infantil, lesionando gravemente el carácter universal y gratuito. Ha cargado sobre los hombros de las mujeres una gran parte de la responsabilidad que tenía que asumir el Estado. Ha despedido a miles de servidoras y servidores públicos. Afecta la vida de las familias, ha erosionado la calidad de los servicios públicos y por esto las mujeres salieron el día de ayer a decir basta. El haber disminuido el presupuesto para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres es un crimen. Está expresado en los 118 femicidios que sufrió el país, que sufrimos las mujeres, que se sufrió en toda la sociedad ecuatoriana en el 2021. En el 2021 ya tenemos de enero acá 20 femicidios. Eso significa la violencia con la que actúa el Estado al no garantizar un presupuesto para trabajar todo lo que es la prevención. Y además, porque deja en la indefinición completa a las mujeres. Por otro lado, tenemos una precarización en el trabajo, y no solamente de las mujeres, sino de todas las personas. En el último año, ha habido 261.767 personas que perdieron el trabajo. Y mucho más acentuado es en las mujeres. Las reformas laborales que se comprometió en la carta de intención con el FMI precarizan el sistema laboral. ¿Cómo lo hacen? Con nuevas modalidades de contratación, incrementando los periodos de prueba, la reducción de costos de contratación y despidos, entre otros. Por otro lado, y tenemos que tener ojo y estar atentos, y las mujeres ahí, en la vanguardia, ¿sí?, pretendan privatizar la seguridad social. ¿Por qué? Porque cada vez, al disminuir las afiliaciones, también le debilitan a la seguridad social. Y también cuando quieren aumentar los años de jubilación. Por esto, la lucha de las mujeres es una lucha consciente, es una lucha que va más allá de los intereses como mujeres, porque se pone en juego la vida de toda la sociedad. Eso demanda unidad, eso demanda respeto y apoyo a todo lo que significa la lucha que se vio el día de ayer en las calles. Es el sentir de todas las mujeres de acá del Ecuador. ¿Qué es lo que nosotros exigimos ahora? Un presupuesto para la inversión social que asegure servicios públicos de calidad, universales y gratuitos. Una política tributaria que asegure los ingresos al presupuesto. ¿Quién más tiene que más pague? Un adecuado empleo para las mujeres, con salarios dignos, con igualdad de salarios y por igual trabajo, con seguridad social, con beneficios de ley, una jubilación digna. Las mujeres ecuatorianas trabajamos semanalmente muchas más horas que los hombres, porque trabajamos en el área laboral y trabajamos también en los quehaceres domésticos. Por las tareas reproductivas, es decir, doble jornada. Por eso nuestra demanda ha sido y seguirá siendo disminuir los años para jubilarnos. Es esto lo que nos convocan las compañeras en las grandes movilizaciones. Esto es lo que hace nuestro movimiento de mujeres. Esto es lo que realmente haremos, y desde la trinchera que estamos, defenderemos los derechos de las mujeres, los que hemos conquistado en las calles y los que vamos a ir conquistando, como es el derecho a decidir. Hoy, más que nunca, pondremos en nuestra agenda para exigir al gobierno que sea y a la asamblea que cumpla con este derecho, y también especialmente con el derecho a los trabajos dignos. Nuestro respeto, nuestra solidaridad con las compañeras mujeres del campo